Moonrock. Escatimar chubasco de sentido. Bursaco deshuesar el pollo. Sanguango arginina, turgente. Taxativo. Tángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentidos. Estamos en otra nueva edición de Otro Cimbronazo. Saludamos a todos los que nos están escuchando este nuevo lunes. Saludo a mi compañero Demián Desvino. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo te va? Y mi concubina no, quise decir mi tocaya, pero vieron que son todos esos títulos. Camila Cremonte, a mi izquierda. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Hoy debemos anunciar la triste ausencia de nuestra compañera Martina De Bandi. Tristísima, nos tiene acongojados. Viene la época de parciales y varios de nosotros vamos a empezar a faltar. Bueno, no sé si todos, algunos. Yo estoy cursando una sola materia, así que no me aqueja. Saludo también a nuestro querido operador Juan. Le agradecemos que nos acompañe y termine este lunes con nosotros, porque es difícil terminar un lunes. Y además vamos a estar 2 horas quemando cocos de aquel lado y quemando ideas de este. Así que prepárense para este viaje. Bueno, feliz día de la primavera, atrasado. Feliz ayer. Día de la primavera. También este lunes está como todo asuetado. Pausado, todo más lento. Parece que hubo mucha fiesta en el fin de semana, festejando la primavera. Por eso capaz que estamos un poco relajados. Yo veo caritas acá y todavía alientos de alcoholes. Opa. No sé por qué me miran las dos a mí. Yo salí poco. Nuestro compañero masculino, el otro cimbrón. Yo salí poco, lo juro por Dios. Bueno, hoy vamos a estar visitados, no solo por los cuenteros de siempre, sino por un actor, director, productor y docente de teatro que nos va a venir a contar qué proyecto anda haciendo por ahí de teatro. Y vamos a estar hablando del juego. ¿Cómo es eso? No sé, vamos a estar jugando, como siempre. Yo me pensaba cuando estábamos pensando este programa, de que yo me siento como que estamos jugando cada vez que venimos acá, y me siento muy bien. Es como jugar a hacer de cuenta que hacemos radio. Claro. En realidad estamos haciendo radio, pero... pero no pareciera a veces. Sí, estamos como charlando, nos pasamos el vino. Así que vamos a estar hablando de los juegos, el jugar, la actividad. Jugado. Claro, la actividad y los dichos populares sobre el juego. Tenemos... sí. ¿Avisos parroquiales antes de darle rienda a esta juguetería? Dos avisos parroquiales. Que el primero es, bueno, viernes y sábado la obra que nos va a estar contando Leandro Sánchez, que es quien es nuestro invitado de hoy, así que después profundizaremos de qué va a estar pasando viernes y sábado en el Dardo Rocha. Y después una invitación para este sábado, que es un ciclo de cine debate de salud mental. Es este sábado a las 4 de la tarde en La Cucaracha, que queda en 11-58-59, número 1169. La peli que se va a estar pasando es El revés del tapiz de la locura, de Adriana Leira. Me gusta el título. Ya sí. me compraste con el título de la película, nada más. Sí, es una invitación a mirar una peli y a debatir un ratito en los que se encuentren en ese lugar. Y si quieren saber más, por ejemplo, la sinopsis de la película o algo así, vamos a estar poniendo el evento en el Otro Cimbronazo. Perfecto, yo también tengo una invitación, porque este jueves se presenta en el Rincón de los Amigos Pollera Pantalón. ¡Qué bandazo! Siendo telonada por, ¿cómo era que llamaba? The Small Band. La Small Band. Una banda de swing de los años 20 que está buenísima y te hace bailar hasta los dedos de los pies. Es más, cuando la escuchás parece que te teletransportarías a esa época. Sí, si bajás las persianas un ratito, te sentís veintoso. Sí. Se viene una linda fecha de recitales, ¿no? Es la primavera para mí. Viste que la primavera trae así como... cada vez que me fijo ahí a ver qué recital toca, siempre hay una buena banda el sábado, viernes. Estuvo Señor Tomate el sábado acá en el ¿Cómo Olga? Estuvo el En el Festival Tomate. Por la Cultura Posta. Cremonte la Cultura Posta, número uno. Increíble, me estoy haciendo fanática de esa banda. Para mí nueva, siempre la había conocido por Graffitis. Ella es increíble, es una reina arriba del escenario y tiene unos músicos muy, muy interesantes, muy buenos. Suenan increíbles, la verdad, muy bueno. Che, ¿qué fue la Cultura Posta? ¿Quieren contarme un poquito? Yo no sabría decirte exactamente, pero se hizo un festival de 2 días de La Plata. Ajá. Popular, autogénica y comunitaria. Perfecto. Y el Olga Vázquez, donde estamos ahora, fue uno de los centros. Sí, de hecho yo fui un ratito al Parque Pereyra, ahí frente al Hospital de Niños, para el que no Saavedra. Sabe. Saavedra. Parque Saavedra. Saavedra. Bien, por eso dije el Hospital de Niños. Y había un hermoso evento armado por este centro cultural. De acrobacia en telas, de música en vivo y mucha gente con mate sentada en el pasto. Increíble, increíble. Bueno, entonces, ya saben, pueden escribirnos a otro cimbronazo que vamos a estar hablando del juego. Tenemos hoy juegos para proponerles a ustedes que vamos a ir tirando como si fuera una piñata a lo largo del programa. Así que estén atentos porque también hay premios para incentivar un poco la participación. Métanse a Facebook en este mismo momento del otro cimbronazo y empiecen a tirar cosas. No se pueden hablarnos de cualquier cosa que les interese. Nosotros en breve estaremos tirándoles consignas y cosas para que jueguen con nosotros. Y no se olviden que estamos hablando del juego. Si no hay nada más que decir, vamos a escuchar una música y después le damos rienda suelta. La gloria, como acostarse sobre el mar, como vibrar, como meterse en ese flash, como llegar hasta Dios. Así se siente cuando siente días de magia, solo queda un dolor. orgullo, el gran orgullo, la boxeo al corazón. De 107 días de magia solo queda color. Porque el orgullo, el gran orgullo, la boxeo al corazón. Acuérdense de luchar por lo imposible, porque lo posible se agotó. ¡Vamos! Desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. De mañana es mejor. El periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. ¿Cimbronas o en esta noche de lunes, siendo las 10 y 18, ponele más o menos? Viste que ay, siempre exactitud, es difícil. Por favor. Siempre es difícil saber qué hora es en los relojes de aguja. Es una incomodidad que he sentido siempre. Pero bueno, estamos hablando del juego en esta noche y vamos a empezar a jugar un rato. Hacete el juego, Umi. Yo no sabría por dónde empezar esta vez, pero me han dicho por ahí que el primer juego que existió para la humanidad fueron las cosquillas. Ah, no te puedo creer. Qué desesperación cuando te hacen cosquillas. Que te corta la respiración. Te meás a veces. Sí, sí, sí, sí. Y aparte vieron cuando te van acercando el dedito. Así, ¡ay, no, no, no, no, no! Y no te están tocando, pero uno le da risa. O sea, es más la impresión de que te van a hacer cosquillas que la cosquilla en sí misma. Es psicológico todo. Yo cuando era pequeño me reía sin que me toquen. Bueno, bueno, mi... Bueno, hay gente que tiene una sensibilidad más desarrollada. Te pasa seguido. Otras. Yo a Catalina, que es la niña que cuido y me cuida, le hago cosquillas a veces para que se levante. Bueno, un poco torso hace a mí levantar, pero le agarra hipo, así desesperadamente. Es como que se le traba la respiración y... Horrible, horrible. Ustedes saben que hablando de niñeras asesinas, hace varios años, 10 años podemos decir... Yo no maté a nadie igual, ¿eh? pero podrías. Salió la historia de una bebé que había sido... se murió. Había sido asesinada, pero no que sé la, si que la mataron risas, de risa, digamos. La mataron de risa. La niñera jugaba con la bebé haciendo cosquillas y le faltó el aire y se murió. No. Durísimo. No te puedo creer. Voy a ¿es una asesina? Voy a regularme entonces en el sí. juego de la cosquilla con Catalina a ver si hay pasa una desgracia. Es peligroso. Por lo menos es peligroso, hay que tener recaudo. Además, uno, por ejemplo, en mi infancia me han hecho muchas cosquillas. En los pies, abajo de las costillas, en la panza, en las axilas. Y ya las he perdido. Ya no tengo sensibilidad alguna. Te robaron las cosquillas. Me las robaron. Camila, qué triste. Horrible. Sí. Bueno, pero dicen que el juego de epistemológicamente... Ah, hoy me has robado las tareas. viene una palabra en latín, como siempre, no sé cómo es la palabra en latín, pero viene de la broma. Esto de que te chicaneo, te hago un chiste, te boludeo un ratito. Parece que ahí viene el juego. ¿En el boludear al otro? Claro. ¿Te vieron que hay juegos que nos divertimos entre todos y hay juegos que se divierte uno a costa del sufrimiento de otros? ¿No? O muchos a costa del sufrimiento de uno. Eso es lo mejor. Eso es muy lindo igual. Mientras no seas el sufriente. Eso te hace sacar risa de mala, como me salió recién. Pasa que, claro, pasa que, no sé, esto lo estoy inventando, ¿no? Pero me gusta jugar. Cuando no, digo, si no existían juguetes, uno tenía que jugar también así como al revoleo, boludeando a uno, por ejemplo, que no sé, que no sabía utilizar el hacha de hueso. Claro. Decir, ah, mirá, no sabe usar el hacha. Se la clavó en el pie el boludo, mirá. Sí, o esos juegos así cotidianos, digamos, que uno se los inventa para pasar el rato, a veces con uno, otro a veces solo. Como los de cuando vas en, sos niño y vas en el auto de atrás, en el asiento de atrás en el auto. ¿Y qué jugabas vos? Tantas cosas. El del escarabajito y pa, te pego, ves un auto escarabajo, decís escarabajo rojo, pa, piña. Poncho lo juego más, se decía en La Plata. No sé por qué, y se da una piña. No voy a emitir comentario sobre... No, pero yo tengo la teoría de que esos juegos, que arranca siendo como un juego y después te convierten en terribles adicciones, porque no hay nada más lindo que golpear a tu hermano otra vez. Siempre auto, termina en pelea igual, más que en adicción. Siempre, siempre. Y además es como que ese recuerdo te queda eternamente. O sea, yo cada vez que veo un escarabajo, no es que le pegue una piña a alguien ya, pero sí me acuerdo de ese momento en el que tal cosa, ¿no? O... Bueno, hay distintos juegos. El de no veo, pisar veo. El veo también. Pero digo, en la calle, como en el más día a día, que son juegos completamente internos con el que uno se divierte mientras camina las 50 cuadras que le quedan restar. No pisar las baldosas, no pisar las líneas horizontales que cruzan la calle, que son como medio... Cuidado que eso se puede transformar en un trastorno obsesivo compulsivo resarpado. Eso dicen. Hay que tener cuidado. ¿No has visto la película esa de Jack Nicholson? No, no muere de risa, pero... A lo mejor por no pisar línea te pisa un auto, ¿viste? Sí, no iba a dar ejemplo, pero pasa seguido. Yo jugaba, por ejemplo, a adivinar cuando íbamos viajando de qué color era el auto que venía adelante lejos. El que decía primero y adivinaba, un puntito. Ah, y si eras chicato, yo ponele perdía, seguro. Y bueno, menos mal que no he jugado a eso. No. Otra de los autos que es buena era de mirar la patente. Cuando la patente dejaron de ser números gigantes larguísimos y eran tres letras, era lo más divertido. Y si encontrabas TQM, eras lo más del juego de las patentes. Claro, esas cosas así, no sé. O las iniciales de tu nombre, ponele. Como que ya de ahí eras el capo de las patentes. Yo sabés que esperé muchísimos años hasta que por fin se me dio el sueño de encontrar una patente que sea KMI. Cami. ¿Viste? Porque yo siempre puteaba, porque claro, la F y la Q, que es el nombre de mi hermano, Facu, salió antes que el mío. Claro. Y él me peleaba por eso. Bueno, yo sigo esperando a que salga una patente que diga UMI, que sería mi apodo en esta época de mi vida, desde que nací igual prácticamente. Y todavía tengo que esperar porque las patentes no han llegado a la U. Bueno, UMI. Ahora se me ocurrió un juego. Ah. El primer oyente que diga que vio una patente con el nombre de nuestro único hombre de otro cimbronazo va a tener premio. Pero eso va a ser imposible porque las patentes todavía no llegaron a la U. Bueno, pero solamente tienen que decir que lo vieron. Ah, era apelar a la imaginación. Y tirar una dirección. Y yo voy a tener que ir a buscarla. No. Mira, volviendo un poquito con la cosa esta de que pensábamos de dónde salían los juegos. Hoy estuve leyendo a nuestros amigos de la Real Academia Española porque me llamaba la atención a ver qué decían ellos o ellas, porque por lo mala leche que son, seguro que son minas. Ah, mentira. Son tipo, ¿vos te pensás que las minas de la Real Academia Española pueden decidir una palabra en esta sociedad machista? Qué bonito, ¿no? Decían ahí en los juegos que un juego era una actividad, estoy inventando un poquito, ¿no? Pero la cosa era que decía como que era una actividad que buscaba la diversión, pero donde unos ganaban y otros perdían. Y dije, ¿por qué? Digo, ¿por qué meter la competencia en el juego como si fuera inseparable, ¿no? En su definición directamente? Porque es verdad que un juego puede ser competitivo, pero hay juegos que no lo son. Y me llamó la atención porque dije, mirá si desde niños nos crían pensando que los juegos tienen que ser competitivos o que son competitivos. ¿Cómo vamos a salir? Después vamos a salir hechos unos perejiles que jugamos, no sé, a La Mancha y vamos a perseguir a uno hasta enterrarle la cabeza en el barro para ganar, nada más, ¿no? Sí, de hecho, hay un montón de juegos que no necesariamente gana alguien, sino que son objetivos colectivos. Claro, pero más cuando somos niños. Cuando somos niños me parece que el juego es un fin en sí mismo. Como que no tiene una finalidad. Sí, sí. El juego es jugar. Divertirse, cagarse de risa, inventar cosas, a ver quién la flashea más, ¿viste? Y se queda ahí. De hecho, que está buenísimo. Esto de jugar y jugar, que el objetivo sea jugar, me ha pasado mucho esto que pasó recién de proponer un juego y que no se prenda mucho la gente. Vieron que era como... el ejercicio del juego es como una propuesta tras de la otra, e ir combinándolas, e ir creando en el momento. Si bien, bueno, recién nos salió muy bien. Cuando uno es chiquito, y dale que hacíamos esto y entonces pasaba esto otro y yo te decía... Perdón, la televisión me ha matado la imaginación, entonces tiendo a arruinar los juegos ahora. Bueno, pero tenés que ejercitarlo, Demian. No, es al pedo. Jugátela, loco. Bueno, pero ¿qué es lo interesante que pasa en el juego? ¿Qué cosas suceden que uno invita a jugar? ¿Por qué uno juega? A mí lo que me gusta del juego es como que... charla del juego. Como que estoy jugando, tengo todo permitido, no tengo límite, puedo poner mi cuerpo a durar de siempre, ¿no? Pero durante ese momento no hay límite y eso creo que es lo que más me gusta. Una válvula de escape después podemos no querer volver también. Eso sería otra cosa, pero sí, lo más interesante del juego es eso, no solamente la diversión, porque la diversión uno la puede tener en muchas cosas sin necesariamente estar jugando. Pero la idea de... No sé. ¿Por qué? Porque, no sé, uno se puede reír de un chiste, por ejemplo. No sé si un chiste es jugar, por ejemplo. Lo estaba pensando y no estaba del todo seguro. Y bueno, pero viene de la broma también. Sí, por eso. Pero digo, yo como que lo relaciono dos cosas distintas. Por ahí jugar es más como una actividad, digamos. Y un chiste es más algo pasajero, digamos, no sé. Sí, lo divertido de jugar, a mí a veces también ahora más de grande, me doy cuenta esto que decía la Cami, de que ella puede ser todo lo que no es en la normalidad, lo que sí se desata en el juego. ¿Cómo se desnudan algunas personas? Terminan diciendo, míralo cómo se sacó por un juego de mierda. Y en realidad es eso, uno se siente libre y hace cualquier cosa por ganar o por tener una buena estrategia o por ganar, en verdad, ¿no? Volvemos al temita de la competencia, ¿te das cuenta? Sí, justo para mí Martina faltó a propósito, ¿viste? Nos dijo que rendía, pero Martina particularmente cuando juega se vuelve loca. Ella automáticamente se convierte en enemigos todos sus contrincantes. Pero bueno, es muy divertido jugar con Martina, por ejemplo, al Pictionary, alto juego. ¿Han jugado? Alto juego, Pictionary. El sí. Sectionary me gusta más. A ver, ¿cómo es ese? Es como el Pictionary, nada más que con cosas sexuales. Vos tenés que dibujar posiciones sexuales, órganos reproductores y todo este tipo de cosas. Ah, qué lindo. Muy divertido. Es allí donde el sentido común se pone en juego. Sí, o el Estanciero, esos son como juegos más grandes igual también, ¿no? Como más cuando tenés... Y imagínate el Estanciero, tenés que andar comprando provincias. Sí. Es horrible si te lo pones a pensar. Sí. O el TEG. Igual está bueno también esto que dice la otra Cami, de que saltan las personalidades, incluso como las partes más ocultas de la personalidad de uno, eso que uno no quiere mostrar. Yo me acuerdo que con mi viejo nos matan, mi viejo era muy tramposo y muy competitivo. Y yo saqué la parte competitiva, capaz que la tramposa no tanto, pero cuando jugamos al Estanciero o esos juegos de mesa más grupales, familiares, era así un trato con vos de que, por ejemplo, bueno, por 5 vueltas no te compre la provincia. Esos juegos que son, esos acuerdos que son tácitos y que hacen que uno deposite confianza y arme estrategias. Y él te cagaba. siempre te cagaba, decir, hicimos un trato, papá, para acto de sangre, papá, hija, hacemos un trato por 5 veces, no me compré la provincia y me la compraba. No había una regla en el juego que no permitiera eso. Y se cagaba, chabón, encima de toda la familia. ¿Sí? Son esas reglas que uno va inventando en el camino para, bueno, hacer atajos y ganar más rápido. Pasa que igual también hay gente que hace trampa, no en ese tipo de cosas, pero por ejemplo en juegos de cartas, que no sé, gente que se cartea, pero hay gente que se cartea para divertirse justamente, o sea, como para hinchar las pelotas y joder a los demás, y hay gente en cambio que se cartea para ganar nada más, ¿viste? Porque no sí, soporta. Y hay gente que se compromete a rajatabla con la regla y es como el reglamento en cara del juego, ¿no? Sí, que es como la ley, ¿no? Cede ni un cachito a cambiar una reglita. Horrible. Para hacerlo más horrible dinámico. Eso también. Y cuando se encuentran esas reglas que son incompatibles, no se me ocurre alguna ahora, pero esas que como hay gente que tiene formas de jugar de una manera y formas que tiene otra gente que tiene otra forma de jugar el juego. Sí, eso sucede mucho. Y de repente, si cae blanco está el cosa, no, si cae blanco está el otro. No, está el cosa. No. Y ahí entra un listo. Negociación. Juguemos constante. Otro juego. Tal cual. Yo a mi hermana le decía eso cuando yo soy la de las reglas. Cuando mi hermana no quería seguir las reglas del juego, yo me iba a levantar y me iba enojadísima. Bueno, listo, lo juego con vos. Chau, la típica de la pelota es mía. Sí, yo típica. Debo reconocer que frente a la impotencia de perder y las trampas de mi abuela Esther, porque mi abuela Esther es muy tramposa. Las abuelas, yo generalizaría. Pícara. Bueno, no, y más que pícara, igual una hija de puta, pero... me he encontrado frente a la impotencia de que me ganen y jugamos a la canasta siempre, vida o muerte, apostamos muchas cosas. Y me ha ganado y a la hora de contar los puntos, porque Pug me cortó en la cara, me cortó con el mazo, yo la puteada más larga del mundo, y he agarrado las cartas, las he mezclado todas y me voy a la mierda. Me voy a la mierda, acá no pasó nada, mezclo todas las cartas y me voy. Lo he hecho, debo decirlo. Pero acá encontramos como los estereotipos también del jugador. ¿Qué? Los estereotipos. Cuidado con esa palabra. No hoy se me han robado las palabras. Bueno, los estereotipos de jugadores. El rajatabla del reglamento. El tramposo empedernido. El competitivo a muerte. O sea, no me importa si sos mi mamá, mi hermana o recién te conozco, yo te quiero ganar. Y la agitadora de tableros. Y la que no se hace cargo de la pérdida, digamos. Esos son los peores porque se te mezclan todas las fichitas. Con las cartas uno las mezcla, pero si son fichitas. Bueno, estás jugando al té y pateaste el tablero. Muerte. Barré todo el comedor. Bueno, yo voy a invitar a nuestros oyentes y oyentas que nos digan si se sienten identificados con algún tipo de jugador. O inventan algún otro. Yo les puedo acercar uno más, que es el que siempre pierde. El que siempre pierde. Pero bueno, dicen que el que pierde le va mal en el juego. Eso es mentira. Le va bien el amor. Es un consuelo horrible ese, horrible. Sí, eso no. Fue el programa pasado que hablamos de las mentiras. No está bien mentir con eso. Eso es una mentira piadosa que está mal. Está mal, porque crea un mundo que no existe. Bueno, a veces pasa. Igual cuando vas ganando mucho, y uno anda enamorado, también se anda pensando. ¿Qué sé yo? Bueno, pero entonces invitamos a los y las oyentes a que nos digan si se sienten identificados con alguno de estos jugadores que fueron saliendo y además si nos quieren contar de alguno de esos juegos, como contamos acá el de las baldosas o el del auto, que uno en el día a día se va creando como para hacer el trajín más entretenido. Invitamos con más fervor todavía porque esta noche, para quienes comenten, hay un sorteo mágico con premios espectaculares esperando al final del... Estamos comprando la participación, ¿se dieron cuenta? No lo tenías que decir en voz alta, pero no, es lo un podés juego. Pensar. Estamos jugando. Así que jugamos a escuchar un poco de música y seguimos después un rato más.

el aire. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radio Nauta, haciendo la ciudad sonora. Seguimos aquí en otro cimbronazo por Radio Nauta como cada lunes. Estamos hablando del juego y los juegos para los que recién se enganchan. La importancia de jugar, en realidad. Ya estuvimos hablando de los juegos en la niñez, un poquito. Hicimos como una salpicada, ¿no? De todos los juegos que podemos jugar. Pero los invitamos a escribir a otro cimbronazo y que nos cuenten cuáles son los juegos que juegan todos los días, pero esos chiquitos, por ejemplo, a no pisar la línea de la baldosa, o no sé, me imagino que en una calle de tierra no enchuntarla al charco. En las calles de tierra yo iba jugando como a no pisar las piedras más grandes, o sea, elegía un tamaño de piedra determinado y esquivaba esas. Sabés que yo pisaba las más grandes, mirá, sin habernos encontrado, ¿no? Pisando. Mirá, es que son esos jueguitos secretos, ¿viste? Uno no los comparte tampoco. Salvo hasta que hace un programa de radio y no tiene nada mejor que decir que compartir sus secretos. Pero ya es una cuestión de dolor, me parece eso. El asiento de la bicicleta, una piedra grande, el barro. Es un juego medio oscuro. ¿Cómo, el asiento de la bicicleta? ¿No estaba andando en bicicleta? No, caminando. Ah, no, perdón. Me imaginé en bicicleta, no sé por qué, andando por la calle de no, barro. No, ¿sabes lo difícil que es andar en bicicleta en un pueblo con subidas y bajadas? Tremenda. Es una pasión. Por eso uno juega a pisar las piedras. Claro. Mira, porque poder... es preferible andar en bici. Nada, mentira. No, yo jugaba. Me acuerdo que en mi casa había una pared de salpicado. La pared salpicada, ¿vieron? Cuando es rasposa. Ay, las odio. Y no es lisa. Sí, porque te ponías a pelear con tu hermano y te raspaba los nudillos. Y te quedaba todo exactamente raspillado. Ah, pero aparte, eso no es jugar. La cama siempre contra la pared y vos en esa batalla campal de un encima sobre el otro, jeta, brazo. Sí, te quedaba rayado. Es como que pasaba por la mano por un rayador. Espantoso. Bueno, no, pero ese salpicado a veces se partía. Y donde estaba entre la pintura y lo partido, yo buscaba formas antes de dormir. Le buscaba cara, le buscaba forma de algo, ¿no? La psicodelia de la niña. Sí. Eso me encanta. Yo hace poco encontré en una pared una ballena, pero excelente estaba. O sea, era gordita, se tenía la colita, que tipo se le caricatura. Dos. Increíble. ¿No? Sí, como si lo hubieran hecho a propósito. Tal cual. Igual que en los techos de... En la casa de Lumi había techos de madera, de machimbre. Son los mejores. Qué hermosos. Ahí sí buscábamos forma. Yo por lo menos cuando me quedé dormida en tu casa, Jeta. Increíble. Yo tengo una historia de, me acabo de acordar, hablando de manchas, que una tía mía encontró la cara de Jesús. Sí, señora, sí, señores. La cara de Jesús en una baldosa estaría manchada con cera de piso. No. Y yo me acerqué a verlo, yo incrédula, y era muy parecido. ¿No fueron los noticieros? No fueron noticias. ¿No armó un santuario alrededor de la baldosa? Sí, estaba prohibido pisar esa baldosa durante mucho tiempo. No, no es chiste, ¿eh? Es algo, una historia verídica. No, yo te preguntaba lo de los noticieros porque hace no tanto, que te digo un año más o menos, cuando yo aún tenía televisión, un carnicero se hizo muy famoso porque tenía un bife con la cara de Jesús grabada sobre su cara. ¡A la pucha! Increíble, ¿no? Tremendo. Tendríamos que haberlo hecho, lo llenábamos de plata. Sí. Cobramos la entrada. No estarías ahora haciendo un programa. Es ese juego también que es mentira verdad. Viste, uno juega de sin mentiritas. Ese tiene la conexión con el programa anterior, que hablamos de las mentiras. Cómo a veces uno juega o bromea, haciendo mentiritas. Uh-huh. Es decir, todo te pones de acuerdo para hacerle creer a este que nos regalaron helado, por ejemplo. O que no hay clases, esa es la bomba. Bueno, igual los juegos, por lo menos de mi infancia, los relaciono mucho con mis hermanos. No, si fuera hija única, quizás tendría otro tipo de juego. Por eso los hijos únicos suelen ser un poco especiales. Pero como que todos los juegos eran relacionados, por lo menos en mi caso en particular, los primeros con mis hermanos. Después con los amiguitos o en el jardín tengo algún vago recuerdo de algún juego. Pero los juegos más cotidianos, donde uno realmente se enojaba y se peleaba, eran con mis hermanos. Por ¿Y con los pibes del barrio en la vereda? Ya era un segundo nivel. Ya cuando uno se va haciendo más grandecito, siete lo dejan. Años. En donde vivíamos antes, había como un parque grande y teníamos tres árboles. Le decíamos los tres arbolitos. Y eso, lugares comunes en los que uno cae a veces. Nos encontramos los tres arbolitos. Claro. Y los arbolitos eran diferentes, los tres, y además tenían distintas alturas. Habían sido plantados iguales, pero bueno, habían ido creciendo diferente. Entonces me acuerdo que mi hermana siempre estaba en el primero, yo en el segundo, y mi hermano que más estaba en el tercero. Entonces la competencia era a ver quién llegaba al tercero. Y bueno, en algún momento llegamos los tres al árbol, pero era un árbol, era un juego lindo. Prepararse los árboles. Era la carrera. En las carreras de los árboles, tal cual. Qué lindo era cuando estabas re el pedo, así, te juego una carrera, de repente. Y tenías que estar listo para salir rajando. Bueno, dicen que el juego es muy, muy útil para los niños porque así aprenden como a moverse, a reconocer su cuerpo, a desarrollar coordinar sus extremidades, coordinar, a pensar, a tener más imaginación, ¿viste? Y también, que es la parte que no me gustó tanto, pero que bueno, es lamentablemente necesaria, aprenden las reglas de la sociedad a través de los juegos, que los juegos siempre, bueno, no siempre, pero muchas veces son reglados. Aprenden también, internalizan las reglas y las normas. Pero también las reglas como paso a la organización. A mí me encanta ver a los nenes cuando se organizan para jugar. Y ese es un ejercicio que está bueno que lo desarrollen. A mí no tanto, porque siempre veo al cabecilla que dice, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer esto y vos aquello. Y siempre al boludito le dan el rol del boludito. Bueno, pero uno ahí también ahí se va curtiendo. Yo me acuerdo que en el barrio, en mi cuadra, eran todos varoncitos y estaba la Debbie y yo nomás. Éramos dos, las más chicas. Y nos recurtíamos, me acuerdo. Las reglas eran las reglas y había que salir corriendo porque nos venían a retar, salíamos corriendo. Ahí aprendí a andar en bici, a atarme los cordones, los muchachos me enseñaron. Che, acá tenemos un comentario. Hablando de los juegos de Gaby Barra, platillos y tambores. Que dice que un juego que inventé hace poco es dejar llenando la pava con el chorrito del agua del filtro y hacer lo más que pueda antes de que se llene, por ejemplo, buscar la taza, el saquito del té, la cuchara, las galletitas, prender la hornalla. ¿Clasifica como juego? Para mí sí, muy un juego. Para mí también, y además aparte yo tengo que confesar que yo hago lo mismo, pero con la botella de agua. Y ya me ha pasado como 20 veces que se me rebalsó la bota y está toda la cocina mojada. A la deriva del chorro de agua. Es muy bueno. Claro, pasa que se ve que tengo mala memoria y me olvido que la dejé cargando la botella y me pierdo en las otras cosas. Y perdiste ahí, boludo. Te ganó el chorro. Sí, siempre me gana además. Pero esos chorros, viste, es insoportable. Esperar a que se llene la botella de agua en el chorrito ese diminuto es insoportable. ¿Se te ocurre mil maneras de asesinar ese chorrito de agua? Sí, no es tanto tiempo, o sea, será un minuto. No. Pero es eterno. De una. Yo a veces voy en la bici comiendo fruta, porque suelo comer fruta en la bici. Voy probando a ver cómo la banana se complica menos con el freno, viste. La manzana, la mandarina ya es varias etapas, porque primero pelarla gajo por gajo, que no se te caiga ninguno. Pero cuando termino el residuo, juego ir en bici y calcularle el viento, la velocidad de la bicicleta y embocarla en el tacho. Ah, pero usted es una atleta completa. Me gusta, solo que bueno, creo que una vez, y si no estoy mintiendo, solamente me sale embocarla, y vuelvo derrotada como una boluda, me tengo que bajar de la bici. Ah, te da culpa encima dejar la fruta tirada. La fruta en el tacho, verdaderamente. Yo me acuerdo que jugaba con mi abuela a cortar la naranja o la manzana sin que se corte tu dedo. Mi dedo en particular. Pero además la cáscara en forma redonda. Ah, sin que se corte y que quede la espiral. Yo nunca pude. Jamás pude. Dicen que si lo haces entero sin que se corte la cáscara, sí, te vas a casar. Chan chan. Chan chan chan chan chan chan chan. Afortunadamente nunca logré hacerlo. Y depende, viste, del grosor de la manzana y eso. Pero bueno, recordamos. ¿La manzana de quién? De Adán y Eva, obviamente. Recordamos que estábamos acá jugando en otro Cimbronazo y que ustedes también están jugando por premios increíbles, pero misteriosos, y que tienen que escribir a otro Cimbronazo en el Facebook y contarnos cuáles son sus juegos secretos, esos particulares, individuales y solitarios que juegan cuando, cuando están en la calle y cuando no tienen nada mejor que hacer que jugar un rato. Jugar nomás. Sí, y también los jueguitos, que es un lugar en el que yo estaba mucho tiempo. Los jueguitos Sacoa. Sacoa, Pac-Man, otros que no tienen marca, pero igual son jueguitos, que están muy buenos esos lugares. Y era los fichines, a mí me fascinaba, me pasaba horas en los era fichines. Genial. El chiquito este rubiecito que andaba en la... En la patineta. Wonder Boy. No sé cómo se llama. Yo por suerte lo tenía en el Family ese. Era increíble, saltando tortuguitas, tirando a chita, era más ese juego. Después ya estaba Resident Evil, me acuerdo. No, eso ya era... Asesinar a muertos vivos. Pero yo les hago una pregunta, ¿por qué al final es tan importante jugar? ¿O es importante jugar? No, yo creo que es al pedo. No. Sí, sí, claro que es importante jugar. ¿Me estás preguntando por qué creo yo o por qué creen los demás? Y lo que vos tengas ganas de responder, la verdad. Yo no podría hablar por los demás. No, los demás digo como comillas, expertos que dicen de que el juego es bueno porque... Lo juega ólogos. Claro, juególogos. Bueno, no, para mí es muy importante jugar porque... Por lo que veníamos diciendo de antes, es como escaparte un rato a lo que haces siempre. Digamos, cuando sos chico igual es como que estás todo el tiempo jugando, entonces no tenés mucho de qué escaparte. O sí, depende de tu infancia. En mi infancia, por suerte, no tenía mucho de qué escaparme. Porque siendo niño, tener que escaparte de cosas es un poco duro. Pero existen casos, muchos, mayoría. Pero digo, mientras tanto, cuando uno es ya más grande, que se supone que ya no puede jugar, porque tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que hacer un montón de cosas. Para mí es muy importante jugar porque si no perdés alegría, te volvés medio grisáceo. Yo creo que te tiene cerca de la vida, ¿viste? De jugar. Sí, hay quien dice que te ayuda a encontrarte a vos mismo. Sí. Yo no sé. Que no vaya a ser cosa que echemos al niño que tenemos adentro. No, pero también jugar, dicen que divertirse y estar contento y jugar y tener como... esa vitalidad o ese estímulo a la creatividad aumenta las endorfinas. ¿Y qué me hace la endorfina? Y las endorfinas son unas cosas que nos aumentan las defensas. Entonces nos enfermaríamos menos si jugamos mucho. Estamos más conectados con la vida. Además de que, bueno, nos encontramos con el otro, desarrollamos nuestra inteligencia, nuestra creatividad. Ejercitamos la memoria en muchos juegos, que la memoria es como un músculo. Con el memotest. Claro, es un músculo que es necesario tenerlo bien ejercitado toda la vida, porque no vaya a ser cosa que venga el alemán y nos escondan las cosas. Aparte, lo lindo del juego también es que entras como en una complicidad con el que estás jugando. No es que, salvo como Cami, que rompe las reglas del juego y se va. No, uno no puede romper ese espacio de juego e irse. Es sagrado. Es sagrado ese juego. Hasta que la gente dice, este juego terminó, uno no se puede retirar del juego. Y esa complicidad es como miradas, el contacto. Está bueno, digamos, como que te genera como otra cosa. Por lo menos, no sé, los juegos en los que imagino yo son más de contacto con el otro. Quizá no estar encima, ¿no? No es la guerra o la pelea que he tenido con mis hermanos. Pero sí es como mirarlo, a ver qué hace el otro, a ver por dónde viene y yo por dónde le voy a hacer, digamos. Como que se genera un espacio de confianza que me parece que está piola. No sé, ¿ustedes qué creen? ¿A qué juegan ustedes? No, yo a mí se me ocurría también que es un espacio de libertad. Esto que decían recién, de que cada uno saca su mejor parte o peor parte, pero uno la saca, no importa. Pero además también te da una apertura al cambio. O sea, uno... cuando juega, que esto lo charlamos bastante cuando estábamos por armar el programa, es como que pone todo de uno, pero también se entrega al juego del otro, digamos. Se pone sus cartas sobre la mesa, pero se entrega a lo que pueda llegar a suceder entre el azar de las cartas, por ejemplo, y la estrategia del otro contrincante. Es un ejercicio que te hace encontrarte o estarte atento al cambio. No, para mí lo más importante igual es siempre mechar entre juegos que no son competitivos con juegos que sí lo son. Porque la competencia, digo, tampoco es mala. No vamos a caer tampoco en decir que la competencia es mala. Es lindo competir, ¿viste? Pero también hay que mechar con juegos que sean juegos en sí mismos y que no haya necesariamente un ganador, un perdedor, ¿viste? Toda esa cosa que... digo, como para poder generar algún cambio en las relaciones que tenemos después con la gente. Porque si todo el tiempo estamos buscando cómo ganarle al otro, más allá de que el instinto competitivo que cada uno tenga puede ser más alto o más bajo, a veces está lindo también jugar a cosas que sean boludeces, viste, así de que sea divertirse nada más. Sí. Acá justo en la Guille, hablando de esto de divertirse, dice que creo que buscamos el juego en nuestra cotidianidad o nos disfrutamos jugando porque podemos equivocarnos, entre otras cosas, ¿no? Pero para quienes tenemos mambitos con las exigencias de los otros, es fundamental. Para mí bailar es un juego, por ejemplo. Abrazos pibis, nos mando un abrazo. Que tiene, sí, un poco que ver con esto que decía Lumi recién, ¿no? De poder encontrar la beta entre la competencia y el ganar y el disfrute. Sí, y de que en el juego si te equivocás, lo peor que puede pasar es que pierdas. O que se te caen de risa un ratito. Sí, y además a mí me gusta esto del juego que siempre, por ejemplo, me estoy con el juego de cartas en la cabeza, te da otra oportunidad, pues sí, bueno, la mano que viene puedo hacer un giro estratégico. O, bueno, la próxima mano le corto. El juego, la revancha y el bueno. Sí, siempre hay una posibilidad. Sí. Si te las recontra remandaste, esto de jugar a equivocarse, hay otra posibilidad. Increíble. ¿Qué más tenemos para hablar sobre esto? Yo estaba pensando, en realidad no estaba pensando en nada, pero vamos a jugar a que habíamos pensado en un montón de cosas, ¿no? Vamos a hacer un juego a que teníamos un montón de ideas para contarles ahora. Por ejemplo, que en la Declaración de los Derechos de los Niños, el artículo 31 dice que jugar es un derecho. Me impresiona que hasta te sepas el número de artículo. Muy bien, sí. Muy bien igual. Sí, sí, jugar es un derecho dentro, o sea, en el mismo nivel de la alimentación, la casa, el cariño, la salud. El jugar es un derecho. Yo estaba pensando que por qué estaba la Declaración de los Niños. Porque vieron que la adultez uno se va poniendo como oxidado y rígido o serio, necesariamente, pareciera como que la adultez significa seriedad y cordura. ¿Y por qué no un derecho o más que nada una obligación de la adultez sería jugar? Sí, para mí tendría que estar instituido así. Me divierte mucho ver, por ejemplo, cuando vas por la calle y no sé, lo primero que se me viene a la cabeza es que pasas por enfrente de una obra y están ahí todos los albañiles hinchando las pelotas con algo, viste que están jugando algo y se inventan juegos, o no sé, en un restaurante y de repente mirás y están ahí tres mozos por ahí jugando ahí a tirar el corcho arriba dentro de una copa. Claro, no sé, cualquier cosa, viste. Está re bueno de cómo en los espacios de trabajo, en esos momentitos muertos, viste, que te permite como hacer otra cosa, entre compañeros siempre se arman jueguitos. Como para distender un poco el ambiente de trabajo, que en general es una cagada. Que estaba también pensando en esto de jugar algo interesante para decir. No, en que los juegos más divertidos suelen ser esos, los de improvisado. Sí, ¿qué tenemos acá? Un lápiz y una lapicera. Bueno, jugamos guerra de lapiceras y papeles, no sé, cosas. Como cosas que uno tiene muy a mano, que serían un papel y sería una lapicera, como cosas por separado. Pero ya cuando haces un dibujito, bueno, y vos seguís la línea, o no sé, tutti frutti, ya tiene otro sentido. Y me acordaba de una guerra de jabones en la playa. Con mis hermanas encontramos un jabón. Jamás pensamos que un jabón iba a valer tanto. Y jugábamos a que la mancha era el jabón. Entonces, a distancias de metros, 10, 15 metros, nos tirábamos jabonazos y obviamente quedábamos todos marcados. Pero divertido era eso, que encontramos un jabón en la playa. Y pudiendo no haber hecho nada, jugamos una guerra de jabonazo increíble. Se podrían haber bañado. Aguante, mis hermanos. Mugrosos. Y aprovecho para la Marti de Bandy, que nos está escuchando desde su casa en medio estudio, que él estuvimos charlando de que ella era muy, muy competitiva, que se transformaba. Puso que en el juego quiere ganar, con muchas A y con mucho signo de admiración, que la pasa mal y que no sé y que no sabe qué cara es la de perder. Así que Marti ahí tiene algo que trabajar, me parece. Es alguien que pone todo sobre la mesa con tal de ganar. Habría que poner un espejo entonces, porque es una perdedora empedernida. Ah, no, mentira, no sabría que decirlo. Que nos llame un ratito y nos cuente qué es lo que está estudiando. A ver si mientras en sus horas de estudio ella se hace un recreo y juega a que no estudie y se mete un ratito en Facebook. Sí, también dice que qué bueno que no todos los juegos sean competitivos, porque si no, no disfrutaría la mitad de los juegos. De azar, solo el 50% que gano. Igual, por mi mala suerte, el 50% sería como un 30 pesos. Que tampoco lo haga la Marti. Yo pensaba eso, la gente muy, muy, muy competitiva, porque yo no llego a ese punto de competitividad. ¿Sufrirá? Digo, ¿sufre posta? Viste que los juegos competitivos pasa eso, de que a veces ya no son divertidos. Se está jugando solamente para ganar, o para no perder, por lo menos, cuando ves que no podés ganar. Pero sigue habiendo diversión cuando se juega así a ganar o morir. Yo creo que es como una diversión filosa o picante, que por un momento puede no llegar a ser divertido. He conocido gente que se enoja profundamente cuando pierde, y por un ratito no tenés que hablarle, la pasa mal directamente. Viste, cuando le preguntás, ¿y vos entonces para qué jugás? Si es un juego al final. Lo bueno del juego es que es un juego simplemente al final. Y aparte no hay... nadie se muere y nadie pierde su vida, salvo la que juega la ruleta rusa. No hay que, no hay nada peor que después de un juego donde uno disfrutó tanto, tener que ir a buscar al boludo o la boluda que se enojó, decirle, era un juego, no pasa nada, después jugamos de nuevo y ganá. Y ir convenciéndolo de que en realidad era la onda para estar. Sí. ¿Qué? Me frustra, me cansa, me enoja. Puede ser que esa gente jugó poco de chiquito. Puede ser. Porque no ha aprendido eso. Que el juego finalmente es un juego. Y para eso está. Claro, de que no tiene consecuencias, más allá de eso, de un mal ratito a lo sumo, si perdiste. Disculpe, pero la Marta está como loca a los gritos por Facebook, que sí, que se sufre, que juega para ganar, y bueno, no, está... Que no llame, si tanto quiere hablarle a Marti, que se venga acá. Queremos escuchar tu voz, mendocina, con esa expresión que de dolor cuando tenés por perder, estás por perder. Yo creo que dentro de poco tenemos que organizar un juego para que ella pierda y entonces así poder analizar sus reacciones. Pero bueno, vamos terminando por ahora este bloque, así que Camila les va a explicar lo que sigue. Bueno, no se olviden de escribirnos a otros Simbronazos, así como está haciendo nuestra compañera Martina, que ahora en segundos nada más nos va a llamar para decirnos qué siente ella cuando juega. Y cuéntenos, así como algunos oyentes comentaron, sus juegos cotidianos. ¿Cuáles son esos jueguitos, estas carreras de secretas que cada uno se inventa? O jueguito de invocarle algo. No sé, a mí siempre me hubiera gustado, por ejemplo, como me dan los hombres, enchuntarla en un lado. Ay, qué bueno. Jugar a la puntería con el meo, por ejemplo. Lo bueno es que en los boliches, en muchos mingitorios le han puesto un blanco, viste, al mingitorio. Es buenísimo. Claro, debe ser muy divertido jugar a eso. Pero bueno, cuéntenos si tienen algún juego cotidiano a otro Simbronazo, o bien llámenos al 451-6917, que es el teléfono de la Radio Nauta, que vamos a estar aquí escuchándolos muy contentos. Vamos a una musiquita y ya volvemos. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Mañana en Radionauta. Condición extraños. Hay algún descocado que no los conoce y quiere saber de dónde vienen y hacia dónde van. Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse. O sea que todo es un mar de rumores. Anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Ah, es la pregunta que también se hizo miles de filósofos a lo largo de la historia de la humanidad. Anquiano. Anquiano. Pronuncie bien, por favor. Condición extraños. Espacio Cultural Alternativo, martes a las 8 de la noche. A más de 4 años de sancionada la Ley de Medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos con otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Sonora. Bueno, buenas noches, seguimos en otro cimbronazo. Estuvimos hablando de los juegos, de jugar, de los juegos cotidianos. Y llegó a nuestro estudio el caballero Leandro Sánchez Arauz. Así es. Muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola Camila, ¿cómo estás? Hola a todos los radionautas. Bueno, Leandro es un actor, director, productor y docente de teatro. Y muchas cosas más. Y muchas cosas más, esos son como los títulos. Así es. Todo. Bueno, mira, tú estabas hablando de juegos. Sí. Prácticamente seguimos hablando de juegos porque el teatro es otro tipo de juego, donde establecemos una convención con el público. Así que yo hago de esto y ustedes me van a creer que yo estoy haciendo esto. Ahora, es un juego es una convención, ¿no? Así que seguimos hablando de juegos, solo que entramos a una materia ya que es el teatro. Contame, Leandro, ¿dónde estás viviendo? ¿Qué te trae por La Plata? Bueno, yo estoy viviendo en El Salvador, Centroamérica, país muy chiquitito, más chiquitito que Tucumán, que está recluido o tirado hacia el Pacífico, no tiene costa atlántica, pero soy de origen nicaragüense por mi padre y argentino por mi madre. Es más, ¿y qué me trae por La Plata? Pues la sangre o el cordón umbilical que hace muchos años dejé aquí, porque aquí nací. Ah, sos platense entonces. Sí, soy platense, soy argénica platense en un proceso avanzado de salvadoreñamiento. A la miércoles. Una ensalada ahí. Pero funciona. ¿Querés contarnos un poquito del proyecto en el que andás presentando? Claro. Esta gira se llama Mark 5. No tiene nada que ver con Meteoro, ¿no? Es porque hace 5 años que vengo girando con Marx. Y esta gira pues comprende Nicaragua, México, Chile, Argentina, Honduras y regresamos a El Salvador, también 5 países. Y son casi 2 meses y medio de gira, apenas vamos por el primer mes, todavía falta. Y agradecido y contento de estar en esta ciudad que la amo, la amo mucho y donde tengo muy lindos recuerdos, hice muchos juegos por aquí también. Así que vamos a ver a Marx que va a aparecer aquí de pronto en el aquí ahora, sorprendido de aparecer aquí, que no esperaba aparecer, y sorprendiendo también al público. Y vamos a ver esa sorpresa de Marx al estar aquí y ver que muchas cosas con las cuales se les puso sus teorías, pues hay cosas que no han cambiado, ¿no? Y entonces también es un chiste, entramos en un chiste casi histórico. Y la obra tiene muchísimo humor, ¿no? De por todos lados, y tiene escenas muy dramáticas, ¿no? De las penurias que tuvo que vivir él, como los exilios. Y es un tema muy importante porque en Latinoamérica pues estamos muy ligados a los exilios, ahora mucho más, pues se habla hasta de exilios económicos. Pero la verdad que es una obra muy divertida, el público la va a disfrutar, y esto es el próximo viernes y sábado, 26 y 27 de septiembre, respectivamente, a las 21 horas en el pasaje Gerardo Rocha, en la sala B. Buenísimo. ¿Y la entrada está, la entrada general, 30 pesos? 30 pesos, súper accesible para todas y todos. ¿La obra es para adultos en general? Es para jóvenes de 14 a 100 años, ¿no? La verdad es que... Si mi abuela tiene 113, no puede. 114, nada. No, podemos hacer una excepción por cuarta edad. Sí, sí, sí. No, o sea, siempre y cuando... Lo que pasa es que tiene que... Bueno, ahí hay ascensor, así que no hay problema. En el pasar pueden llegar personas que tengan algún impedimento, porque hay ascensor, no hay ningún problema. Pero sí, puede llegar todo tipo de público. Yo precisamente la entrada la puse así, a una barata, para que, porque me interesa mucho que vayan los jóvenes, porque también en la obra se desmitifica ese Marx que nos han puesto así tan hierático y tan, no sé si decir monstruoso, pero hasta en ese tipo de formas lo han mostrado, o tan hierático, tan así grandote del realismo socialista, pero no, es, lo van a ver una persona como nosotros, de carne y hueso, más cotidiano, exactamente, la parte humana y sin tanta ideología, porque eso ya la obra que dejó, ahí está todo, lo vamos a ver muy familiar, cómo era en su casa, con su esposa, con sus hijos, y bueno, tratando de solventar las penurias que tuvo que pasar mientras escribía su gran obra, que todavía no llega a nuestros días, que es El Capital, ¿no? Donde hace toda la crítica al capitalismo. Muy divertida la obra, muy divertida. Y escúchame, Leandro, de acá de La Plata, ¿para dónde seguís viaje después? De aquí estoy el 4 de octubre en Rosario, en el teatro de la Asociación de Teatro, en la Asociación de Empleados de Comercio, Teatro de la Asociación de Empleados de Comercio, en la calle Corrientes, en Rosario. Lo cual pues también es muy lindo, porque es una ciudad que también me encanta, Rosario, por su onda, su vida así ribereña, el río, tiene una personalidad muy linda Rosario. Después de Rosario sigo a Santiago de Chile, bueno, antes de Santiago de Chile a Concepción, otra ciudad que está como a 5 horas de Santiago hacia el sur, después Santiago de Chile, luego hacia México, regreso, voy a Honduras, a El Salvador y a Nicaragua, y regreso a El Salvador ya para y terminar la gira, y ahí empiezo a ensayar otra obra y vuelvo a salir para México. Esta es una vida así muy itinerante, ¿no? Pero no es todo el momento del año así, generalmente destino una tercera parte del año para girar. ¿Y vos con cuánta gente estás ahora de gira? Conmigo solo. Ah, sos sí. Solo vos sos... Y con Marx, es que yo lo invoco a Marx, soy como el medium. Ah. Soy el medium. No, creí que ibas con... Actúo medium. Como no. Con un elenco, creí que ibas. No, este es un unipersonal, se me olvidaba comentarles eso. Pero al final de la obra, si ustedes así, van a ver que hay un montón de personajes que van a estar flotando en la escena. Yo le llamo presencias. Por eso a veces digo que actúo como un medium, porque de pronto yo te los puedo decir, bueno, Gacela ha visto la obra, al final dice, bueno, para aquí un montón de gente y solo una persona lo hizo. Eso es parte de lo que se maneja ahora en el unipersonal. Y se van a divertir, eso está garantizado. Yo tengo, Leandro, dos dudas. De primero, de cómo se te ocurre, ¿no? Cómo surge toda esta historia de pensar este unipersonal. Y además también ese desafío de encarar una gira tan grande y tan larga, ¿no? Solo. Sí, porque esa es la parte de que duele un poco, porque uno, bueno, en Centroamérica no hay muchos programas donde uno pueda como aplicar para que lo ayuden en las giras, como pasajes y todo eso. Aquí realmente es una gira a pulmón, donde prácticamente lo que se recoja de la entrada pues va a servir para seguir viajando, para llegar hasta el otro lugar, ¿no? Y bueno, y contando en el camino con amigos que lo hospedan y que... y lo bueno es que la gente le tiene que gustar la obra, si no, no te hospeda nadie. Eso es una prueba. Si no quedas, no te da nadie casa, nada, ni comida a nadie. Así que eso es parte muy importante. Y se me ocurrió porque tenía un proyecto de hacer algún unipersonal y estaba en una disyuntiva entre tres personajes que hayan luchado cuando tenían todo en contra. Y tenía a Galileo Galilei, tenía a Charles Darwin y me encantó la figura de Marx. Y me definí más cuando investigué sobre las cartas que hizo su esposa Jenny a amigos para que les ayudaran en las grandes penurias que estaban pasando. Porque como exiliados políticos, pues sabemos que a veces es muy difícil. Bueno, como exiliado de por sí ya es difícil. Y político más todavía. Así que me dijo, ¿dónde está el drama en la vida de Marx? Porque yo no tampoco conocía sobre esto. Y no está en su obra. En su obra no hay nada de drama. Ahí está claro. Pero en su vida sí, ¿no? La muerte de sus tres hijos, eso fue un golpe muy fuerte. Y bueno, las enfermedades también que pasó, la esposa también. Y lo bonito también es que el protagonismo que tiene su esposa Jenny, que es una historia de amor muy bonita entre ellos dos, y es la que realmente le echó el hombro y sostuvo ese hogar, fue Jenny. Entonces también es un homenaje a la mujer, ¿no? Esa mujer invisibilizada de tantos, solo figura el nombre del hombre, nombre hombre, y la mujer no está. Y esta es una reivindicación también para la mujer, sobre todo para su esposa, Jenny. Buenísimo, entonces recordamos viernes 25, sábado 27 a las... Viernes 26 de septiembre. 26, perdón. Sábado 27 a las 21. Es difícil que el viernes sea 25 y el sábado 27, ¿no? Sí. Últimamente no. Me descolocás, no funciona ahí. Así. Totalmente. Así que los esperamos en el pasaje de Ardo Rocha, sala B, 21 horas, solo 30 pesos, y colaborarán para que este viajero, no solo del tiempo, sino del planeta, siga en su rumbo por este globo terráqueo. Buenísimo, estábamos hablando entonces con Leandro Sánchez Arauz y ahora vamos a escuchar una musiquita y volvemos. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión, pa' gritarles a la FIFA, que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. Una tómbola, y arriba y arriba. cualquier porquería. Nunca me equivocaría si yo fuera Maradona y un partido que gana. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. La ciudad de La Plata transmite Radionauta en el aire FM 106.3. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. La rayuela se juega con una piedrita que hay que empujar con la punta del zapato. Ingredientes: una cera, una piedrita, un zapato y un bello dibujo con tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el cielo, abajo está la tierra. Es muy difícil llegar con la piedrita al cielo. Casi siempre se calcula mal y la piedrita sale del dibujo. Poco a poco, sin embargo, se va adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las diferentes casillas. Rayuela caracol, rayuela rectangular, rayuela de fantasía, poco usada. Y un día se aprende a salir de la tierra y remontar la piedrita hasta el cielo, hasta entrar en el cielo. Et tu nous amour, sollozó Emmanuel boca abajo. Lo malo es que justamente a esa altura, cuando casi nadie ha aprendido a remontar la piedrita hasta el cielo, se acaba de golpe la infancia y se cae en las novelas. En la angustia al divino cohete, en la especulación de otro cielo, hasta entrar en el cielo. Et tu nous amour, sollozó Manuel. Se acaba de golpe la infancia y se cae en las novelas, en la angustia a lo divino, en la especulación de otro cielo al que también hay que aprender a llegar. Y porque se ha salido de la infancia, je n'oublierai pas le temps de cerise, pataleó Manuel en el suelo. Se olvida que para llegar al cielo se necesitan, como ingredientes, una piedrita y la punta de un zapato. Bueno, recién escuchamos un fragmento de Rayuela escrito por el señor Santo Cortázar, leído por algún anónimo de la península ibérica, pero que no sabemos quién será. Y recordamos que recién estábamos hablando con Leandro Sánchez Arauz sobre su presentación próximo viernes y sábado en el Pasaje Lardo Rocha, presentando su obra Marx 5, que recomendamos a todos que vayan a ver. A nosotros, Marx ha vuelto, perdón, que la gira se llama Marx 5, que por lo menos a mí ya me ha convencido para ir. Ahora contamos con dos nuevas gratas presencias. Estamos acá con... ¿Cuántas visitas hoy? Sí, ya estoy cansado, váyanse por favor. Contamos ahora con la presencia de dos de nuestros cuenteros de siempre, el señor Germán, el señor Iván. ¿Qué tal, cómo están? Hola, hola, buenas noches. Ellos, antes de arrancar con su segmento, van a acompañarnos si no se terminan besuqueando acá, van a contarnos, van a acompañarnos, perdón, en este bloque, que vamos a empezar a hablar sobre otro tipo de juegos. Sí, igual antes de hablar de otro tipo de juegos, quería traer a este nuevo bloque al abuelo de la Cami, a Gian Prieto Borguero, que dice, ¿por qué no jugar a comer sandía y escupir la semilla de sandía más lejos? Un abrazo grande al abuelo desde allá. Sí, debo decir que mi abuela Tati fue campeona de escupir la semilla de sandía más lejos que todos los nietos, que son como 12. Así que una buena jugadora de escupir sandía. Años escupiendo, ¿no? Claro, además puede servir como un correctivo, ¿no? Sí. Camila se portaba mal, ¡fa! Era distancia. Semillazo, puntería en la frente. La ambas, distancia y puntería. En el ojo era más. En el ojo, sí. 100 puntos. Así que ahora los invito a todos. A ver, ya que se están poniendo conversadores los muchachos, vamos a hablar de la timba. ¿Qué saben ustedes sobre la timba? ¿Van al hipódromo, al galgódromo, a los casinos, de repente? Al bingo. ¿O juegan en la casa, los dados, al cacho, a la canasta? Truco. Yo creo que acá no deben jugar al cacho. ¿No? No lo deben conocer. El cacho es un juego de dados que se juega en Chile, más que nada. Y bueno, por ende, en el norte neuquino se juega al cacho, por plata. Dos daditos nomás y es muy sencillo, pero muy efectivo para vaciar los bolsillos de los demás. O los propios, ¿no? Sí, o jugar al pozo también. ¿Alguien sabe jugar al pozo? No. Bueno, es con cartas y uno va apostando plata y va ganando o va perdiendo. Yo tengo una niña, es muy triste, nunca jugué. Lo malo de la timba, viste, es que uno se divierte mientras gana. Es de esos juegos que solamente son divertidos cuando sos el más poronga, digamos. Hay uno que es muy divertido perder, que es el juego que uno hace cuando está tomando con amigos, ¿no? Y el que se equivoca se tiene que tomar un fondo blanco. Bueno, a medida que pasa la noche, ese que pierde se va poniendo un poco más divertido o alegre. Está re bueno. Yo solamente sufro cuando los fondos blancos son de birra. Viste que la birra, por la efervescencia, es como, es difícil. Yo sé que es un comentario muy de viejo choto, pero es difícil. Sí, o es buena estrategia cuando, por ejemplo, te quedó de alguna fiesta multitudinaria el famoso licor de melón, que no se lo toma nadie. Te querés morir. Sí, tengo un juego, chicos. Tengo un juego. Y nadie puede decir que no. En esta noche, el que pierde toma un vaso de licor de limón. Lo más lindo de eso es complotarse contra uno, ¿viste? Tres o cuatro jugaditas seguidas, pum, pum, pum, pum, le clava 25 tragos a uno solo. Y buenísimo. Quedó abajo de la mesa. Claro, porque hay una carta que vos le podés decir quién se hace el fondo blanco. Claro, depende de qué juego. Porque hay juegos de dados, de cartas, hay hasta de tablero. No. Es buenísimo, ¿eh? Sí. La gente inventa de todo, ¿viste? Ya a esta altura no, nada te sorprende al final. Así que la timba. Por ejemplo, acá hay un famoso lugar como el hipódromo, que es todo un mundo, el hipódromo de La Plata, que le voy a pasar el chivo también. Martes y jueves hay carreras desde las 11 de la mañana. Y un domingo hasta cada la tres. La regaron, cruzaron el disco. Que lejos, lejos está de parecerse a ese hipódromo de San Isidro, de Capital Federal, que de repente están todas las viejas cogotudas apostándole a caballo. Acá la realidad es un poquito más cruda. Y ahí, no sé si alguien ha estado en el hipódromo acá de La Plata. Claro. Hemos ido a jugar con mi compañero. Yo fui el único que no gané. De los cuatro que fuimos, fui el único que no gané. Hemos ganado plata y hemos conversado con la gente ahí que habita semanalmente el hipódromo. ¿Qué dice esa gente? Y es toda una ciencia, porque no es cualquier cosa. No es que ahí el azar es completamente dueño del territorio, sino que hay una cuestión, si el caballo de qué familia viene, de qué criadero, cuántos años tiene, cuántas carreras ganó, quién es el jockey, ahí cambia toda la variedad, digamos, cómo tiene el anca. Vieron que antes de correr se pasean los caballos, donde los que apuestan le dicen cosas al caballo o al jockey, según a quien sigan, y le miran el anca, que es como la parte de la pata de atrás, digamos, entre la panza y la pata, que dicen que si tiene el anca de una forma, no sé, el muslito, digamos, el muslito, es bueno o es malo, no sé. Hay muchas estrategias, y de hecho hay cábalas que le gritan el nombre del jockey o el nombre del caballo o repetidas veces, digamos. Sí, es un mundo en sí mismo, digamos, el hipódromo. Es una cosa rara. Pero yo pensaba que Viste que estos juegos de apuestas son como también los que están permitidos para los grandes. Si un grande, un grupo de cuarentañeros, no sé si se dice así, pero si cinco tipos y tipas de 40 años se ponen a jugar a la escondida en la plaza, los van a mirar raro, ¿no? Interesante. En cambio, estos mismos cinco tipos y tipas están timbiando en el hipódromo, jugando al truco por plata pero al truco en la misma plaza, no les van a decir nada, ¿viste? Muy buena observación, Umi. Gracias. A veces me deslumbro a mí mismo. No, debe ser divertido ver correr a esa gente con él, de un árbol al otro. Así desesperado, ¿no? Sería buenísimo verlo, ¿no? Porque se esconde atrás de una planta que no entra ya, porque 40 años, ya estamos grandote. Aparte, imagínate el ciático encontrarte, por ejemplo, atrás de un auto. O todo lo contrario, imagínense unos niños jugando el truco. ¿Qué hago del truco? ¿Qué hago de cuatro? No, también, todo lo contrario. Claro, pero yo creo que lo tendrían que jugar, poner, aunque el tipo que es de niño tenía su figura esbelta y ahora tiene unos cuantos kilos de más, se esconde atrás de un árbol y sobra, por ejemplo. Sería divertido que puedan jugar desde ahí también, ¿no? La carne de burro no es transparente, se les grita. No van a correr, además. El que corre pierde, queda afuera. Claro, la carrera es terrible. Ahora sí es peligroso, mirá, sí, uno se infarta por correr. Por eso, no, caminando, no vale. Puede correr. Ser un juego mortal. Sí, de hecho hay juegos que hacen... te hacen ser grande, ¿no? Esto de los juegos de grande y los juegos de chico. Yo cuando aprendí a jugar el truco me sentí que ya estaba más grande. Cuando mi tío me dijo, vení, yo te voy a enseñar a jugar el truco. Basta de casita robada. Culo sucio. La escoba de 15, el culo sucio, ya está. Ahora vas a poder jugar al truco con los asados, con los primos grandes. Entonces, bueno, fue difícil igual porque... Es como el momento en que podés sentarte en la mesa de los grandes en Navidad, los cumpleaños, todo eso, ¿viste? Ya no te tenés que sentar en esa mesita a ras del piso. O sí. Cuando te ponen vino en la mesa, decía, oh, ahora estoy grande. El día que mi papá me puso una copa de vino fue lo más. Ya dejé de tomar escondidas en los fines de semana. Bueno, pero en otros juegos de timba, que son más azarosos, como se me ocurriría la ruleta o el bingo, cosas así que son más del azar, también se ponen como en juego el vértigo, ¿no? Yo creo que uno va también a esos lugares, más allá de que para... Yo, por ejemplo, de que no frecuento esos lugares, voy como para estar en un ambiente nuevo. También uno va como para... Bueno, está bien, voy todos los fines de semana. Está bien. Uno también va por el vértigo, decir, a ver qué pasa, a ver cómo funciona esta cosa. Pero el bingo, otro mundo aparte. Yo he visto... a la mañana hacer cola para ir al bingo. Yo he visto a las 4 de la mañana hacer cola para el bingo. Me vi haciendo cola a las 4 de la mañana para el bingo. No. Mientras probabas nuevos ambientes. No, a mí lo que me llama la atención del bingo es esa gente que tiene la capacidad de tener 25 cartones, mira una pantalla y en medio segundo te completó los 5 cartones mientras vos estás todavía buscando en el tuyo dónde carajo está ese número 5 que no puedes encontrar. Es una... tiene una cancha, hay gente que tiene mucha habilidad para esas cosas. Es todo un desarrollo también de cómo marcás. Hay como truquitos también. Ahora que estoy pensando en mis idas al bingo. Hay gente que marca cada cartón, claro, de una forma distinta. Si lo pintas todo, una crucecita. No, pero que le hace atrás un espiral, una firma, cosas así que son como cábalas también. Mirá. O ponen una frase. También está establecido que si ganan una línea, un cartón lleno, tienen que pagar ronda para toda la mesa. Yo, afortunadamente, siempre he estado en mesas muy ganadoras, no por mí, pero por los demás. Y entonces siempre te ligas una birrita, una coca en el peor de los casos. Pero anda, uno si no tiene plata para salir a tomar, puede ir al bingo y capaz que recibe lo de arriba. Pero qué cosa esto del azar, porque finalmente el azar no es tan azar como parece, porque hay una parte donde, por ejemplo, en el hipódromo hay carreras arregladas, y hay una parte donde el casino dicen que se sabe que el pozo ganador es una vez al mes y el día está pautado desde que empieza el mes. Traición. ¿Cuándo va a ser ese pozo ganador? Eso es mentira. A vos no sé quién te paga, pero a mí me pagan los casinos y los hipódromos si no es así. Por eso dicen que la gente que es familiar o cercana de los dueños de los casinos no pueden ir a jugar, o ir a jugar pero es ilegal si ganan el premio. O sea, no lo podés cobrar. No tiene gracia. Claro, es ahí un tercer tipo de tramposo, ¿no? Ni el tramposo que hace trampa por competencia, ni el tramposo que hace trampa para divertirse, sino que es el tramposo que hijo hace... Hijo del dueño del casino. No, el tramposo que hace trampa para llenarse de guita, nada más. Yo conocí a una chica que trabajaba ahí en el bingo, y ella que trabajaba ahí no podía jugar y tampoco podía saludar a la gente que conocía que estaba en la mesa. No. Un montón de reglas, claro, porque si lo saludaba y lo conocía y después ganaba... Listo. Se le pudre el rancho. Pero hay una cosa ahí también, por ejemplo, en la ruleta. Si uno le tira propina al que tira la pelotita, puede ser que algún que otro tiro a uno le salga. Pero el que tira la pelotita tiene cierta habilidad para dejarla en el número que quiere. Exacto. Digamos. Claro, porque tira con efecto. Porque debe tirar esa pelotita más de 1000 veces por día, supongo yo. Si no aprende a tirar la pelotita. Chao, le mete ganchito, ¿viste? Le mete la mano ahí, tuki. Sí, sí, de hecho, la gente que está mirando, si vos, por ejemplo, vas una noche y ganás mucha plata, volvés a la siguiente noche y está todo armado para que vos no vuelvas a ganar más plata. ¿Está todo fríamente calculado? Por eso quería poner en crisis la cuestión del azar y el juego. ¿Hasta dónde es el azar? Por ahí la ruleta de la casa, que uno juega con los parientes o con los amigos. Puede servir. Pega el papel, que está con papel. Sí. Él se despega ya. La bolita hay gris. Hay lugares que no va porque está levantado la pintura. Tampoco le, está en azar. Le mandás Sintex por ahí. Claro. Ese por ahí puede activar el azar. Pero en los casinos donde se enriquecen unos pocos, lo pongo en duda. ¿Cómo la apostamos lotería? Que no. Claro, no, porque mucho hablar, le apostemos. Apostemos un vino. Un vino de que no está todo armado. Es re lindo, a mí me encanta apostar. Acá con mi compañera Camila, la primera, Cataño, hemos apostado muchas veces. Por suerte venimos parejos. De hecho, el Umi me debe un vino. Lo digo acá al público, oyente. Hicimos una apuesta, ahora no me acuerdo bien de qué, pero me debe un vino. Pero es tan lindo apostar, viste, que no importa si después las apuestas se pagan, no se pagan. Lo importante es la adrenalina del momento. Lo importante es el momento, viste, como de decirle ahí, ¿qué quieres perder? Viste, tan lindo. Bueno, después de hablar de esta timba, vamos a apostarle a la gente, que les apuesto que vamos a ir a un corte musical. ¿Cuánto quieren perder? Vamos a ir a escuchar un temita y enseguida volvemos con la sección cuentos. Y bueno, los oyentes, díganos por último si son timberos o no. Toda la locura, su boca que besa, borda la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme? ¿Para qué la vida? ¿Para qué vivir? Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya ya floja llega y carne fea parece decir: no olvides, hermano, y otra vez hay que jugar. Basta de carrera, que se acabó la timba. Final reñido, yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo que llega a ser fija en domingo, yo me entrego entero todo tu querer. Cuánto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces no vuelvo a insistir. Pero si al mirar me hiera el pasado, sus labios de fuego y otra vez quiero besar. Basta de carrera, que se acabó la timba. Final venido, yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo que llega a ser fija en domingo, yo me juego entero todo tu querer. Por una cabeza, toda la locura, su boca que besa, borda la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, importa perderme, para que la vida, para que vivir. Cabeza, un noble potrillo que junto a la raya ya fue al llegar y que refleja un padecer de sí. No olvides, hermano, y otra vez hay que jugar. Basta de carrera que se acabó la timba. Final reñido, yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo que llega traficando lindo, yo me entrego entero todo tu querer. Pero si algún pingo llega a ser fija en domingo, yo me entrego entero todo tu querer. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. Otro cimbronazo para terminar este lunes de gratas sorpresas. Estuvimos visitados por Leandro, por Gacel, por Germán y por Iván. ¡Qué bárbaro! Muy bien. Estuvimos hablando de jugar, de no olvidarnos de jugar, de esos juegos chiquitos que nos hacen acordar que estamos vivos y que nos invitan a crear todo el tiempo. Así que vamos a estar... Bueno, recordamos las invitaciones. Leandro Sánchez Arauz va a estar haciendo su obra de Marx Ha Vuelto el viernes y sábado en el Dardo Rocha, en la Sala B, a las 21 horas. Va a estar la entradita $30, así que están todos más que invitados. Y después, el sábado, este mismo sábado, hay un ciclo de cine debate de salud mental a las 4 de la tarde en la Cucaracha 11-58-59, número 1169, van a estar proyectando la película El revés del tapiz de la locura, de Adriana Leira. Y yo también les recuerdo del jueves pollera pantalón con la Small Band. Si no me equivoco, sale $20-30 la entrada en la fiesta Alter Latina, que se hace todos los jueves y que está trayendo bandas bien copadas. Así que, hechas todas nuestras invitaciones, pasamos a despedirnos porque vamos a terminar con nuestro cuentito de cada otro cimbronas. Bueno, muy buenas noches a todos, la semana que viene. Así es, gracias, gracias muchachos por estar acá. Los saludamos allá todos y todas ustedes del otro lado del dial y será hasta el lunes que viene. Muy buenas noches, ha sido un gusto compartir con ustedes. Adiós. Amiga, decime si alguna vez no te dieron ganas de hacerla vertical, como cuando eras chica. No es por el ejercicio, es por una sensación de estar diferente, patas para arriba. Sentimiento de poderlo todo también, tal vez un poco. En busca de esa sensación, intenté, después de mucho tiempo, ahora casi a los 40, volver a hacerla. Nunca me salió solo, siempre necesité la ayuda de la pared. Para mis intenciones, hacerlo de esa manera era más que suficiente. Despejé una parte de la pared y puse manos y pies a la obra. El primer intento, como siempre, hasta cuando eras chico, se queda corto. El impulso no alcanza para que los pies lleguen hasta el punto más alto y que el cuerpo quede derecho para después caer levemente hacia el otro lado. El segundo siempre viene con más fuerza, y alcanzaría, si lo dejara seguir, alcanzaría. Pero está el miedo a caerse. La sensación de caerse no hay pared que la conjure. Por eso te frenas y vuelta al piso. Pero siempre puede más las ganas de volver a intentar. No ciertamente las de pasarse para el otro lado y sentir que te vas a caer, pero de volver a intentarlo, a ver si en alguno de los intentos se va el miedo. Te quedás mirando fijo a la pared, te quedás con las manos en alto, en posición agazapada, mirando fijo a la pared. Algo de orgullo, el deseo, pero sobre todo saber que todo eso es parte del juego, que ya te pasó todas las otras veces, te lleva a un tercer intento. Teniendo registro por el intento anterior de cuánta es la fuerza necesaria, solamente hay que repetir y dejar que las cosas sigan su curso. Y ahí vamos. Los pies arriba, la vertical perfecta, el cuerpo perpendicularmente dado vuelta. Por un instante, una fracción de segundo, pero para vos más que un segundo, la estás haciendo. Si te sacaban una foto en ese momento, estabas haciendo la vertical sin apoyo. Instante que por más efímero que sea, no es insuficiente para tomar decisiones. Hacia el otro lado puede no haber nada. Hacia el otro lado podés caer y seguir cayendo. Tus ojos no ven hacia allá. Hacia allá solo la sensación del peso de tus piernas que de repente, sin haberlo pensado demasiado, por no acobardarse o vaya a saber por qué, se dejan llevar más allá, hacia el vacío, hasta que algo pruebe lo contrario. ¿Y la pared? ¿Y si no estaba? Parece que ya caíste más de lo suficiente, más de lo que debieras, más de lo que habías calculado y que tu sensación de vértigo podía tolerar. Pero ya no se puede hacer nada, solo dejarte caer. La gravedad es la gravedad y las manos no son los pies como para recuperar el equilibrio. Por suerte quizás lo único más inexorable que la gravedad es una pared, que cuando sentís que todo está perdido, aparece, contundente, irrefutable, y juega con vos. No me vas a decir que no se movió, si tenía que estar antes, si no tenías que caer tanto. O se movieron tus manos, las manos no se movieron. Si casi que se quisieron agarrar del piso hasta con las uñas. La certeza llega con el alivio de sentir tus talones apoyados, por lo menos una parte de ellos, la emoción de haberlo hecho, la sensación de triunfo, la sangre te calienta los pómulos, las ropas caen un poco y en la panza viene el aire fresco. Si hay algo que podías hacer cuando eras chica, era andar con la panza al aire, la impunidad de los chicos. Hay margen para inclinar un poco la cabeza y ver todo dado vuelta. Todo, menos los que hay detrás. Con la satisfacción de haberlo hecho, antes de que gane el cansancio, es hora de volver. Horas de bajar. ¿Y cómo se baja? No habías previsto cómo. Lo importante era subir, no te importó cómo se bajaba. Pero ahora con las manos soportando tu cuerpo contra el piso, la cabeza hacia abajo y los pies apenas tocando la pared con los talones, te diste cuenta que eso no iba de suyo. Lo más razonable, si es que se puede razonar en esa postura, sería recorrer el camino inverso, desandar lo andado. Salvo porque llegaste hasta ahí impulsándote con los pies bien firmes sobre el suelo y después te dejaste caer. ¿Existe lo inverso a dejarse caer? La pared es firme, pero los talones no son la planta de los pies, y menos así como estás. Comenzás dando un repiqueteo, como zapateando. Repiqueteo que se vuelve casi convulsivo a medida que aumentás la velocidad, la tensión, los nervios, pero no la fuerza. Casi no despegás. ¿Por qué no se llamará la vertical cuando estás bien parado verticalmente sobre tus pies? La manera de volver, si la hay, tiene que ser con los dos pies juntos, en colaboración, tomando fuerza los dos a la vez. La poca fuerza que puedas hacer, toda junta, en un solo esfuerzo. Apenas podés flexionar las rodillas para no irte de espaldas. Y vas. Se siente el despegue y su desacelere paulatino hasta llegar al punto donde ni vas ni venís, ni subís ni caes. Punto que no resultó ser el máximo, y por eso lentamente comenzás a caer de nuevo hacia el mismo lugar. Montaña rusa, es eso. La fuerza de tu voluntad no logra más que retrasar apenas un poco el retorno. ¿Será que no hay manera? Si algo habías aprendido a esa altura, es que las cosas no salen al primer intento. Vas de nuevo, usando cada uno de tus músculos para ayudar a los pies. De a poco, te vas desacelerando, casi llegando al punto cero. Pero esta vez, ese punto está más adelante. Alcanzaste la cima justo al llegar al punto cero. Lo lograste. El punto donde se puede decidir para dónde dejarse caer. Nada más que dejarse caer. Dejarse caer. ¿Y si no hay nada? Si la pared estaba más allá, ¿dónde estará ahora el piso? No querés abrir los ojos. La pared es tu única certeza y es mejor volver a lo seguro. Tiene que haber otras maneras. Con los brazos ya sintiendo el esfuerzo, vas pensando en otras alternativas. Los costados. Resultó que no era tan fácil para el costado. Estás rozando la pared. Las gomas de la zapatilla no son el mejor material para deslizarse. Las dos piernas juntas no van para el costado. Va una, hacia la izquierda. Se abre como haciendo gimnasia. La otra se queda pegada, no se desliza. Y despegarla hacia adelante es caerse. Sofrenándose con la aspereza de la pared, muy de a poco la otra pierna se va deslizando. Ya están las dos piernas inclinadas, una más abierta que la otra, y no hay manera de seguir. Te duelen los costados del abdomen. Ahora sí, el zapateo convulsivo te resulta útil para ir reincorporándote, volver a la posición inicial. Con mucho esfuerzo, los músculos tensos al máximo para avanzar muy de a poco. Los brazos ya te flaquean, te tiemblan un poco. No quieren más. Los torces. Torces los brazos. Doblás los brazos para poner la tapa de la cabeza contra el piso. Estar más cerca del piso y dejar a los brazos descansar. Estás más cerca del piso. Eso pensás. Pero ¿y ahora? Es lo mismo, pero apoyada con la cabeza. ¿Cómo tomar impulso? Ni siquiera es lo mismo, es casi lo mismo. Sería exactamente lo mismo si no fuera porque ahora te duele el cuello, la sangre te revienta la cabeza, se te tuercen los brazos, está la cabeza. Pero ¿y si se te tuerce el cuello? Cualquier intento de despegar los pies llevaría sin lugar a dudas a que te desnuques. El esfuerzo ahora es descomunal para recuperar la posición de los brazos, caminando torpemente con los talones por la pared hacia arriba hasta llegar a tener los brazos extendidos en todo su largo y la vertical, apoyada en la pared, sostenida por los brazos. Los brazos que ya no dan más, te late la cabeza. La solución no puede esperar más. Tiene que ser como al principio si hasta lo habías logrado, pero esta vez con decisión. Reuniendo lo último que te queda de tus fuerzas, eso por lo menos te parece, apretando los dientes, tomás impulso con los talones como al principio. Sentís el aire fresco que ya es frío en la panza, el deslizamiento por el aire, el desacelerar paulatino, y lo alcanzaste como la vez anterior. Pero como la vez anterior, no hay certeza de que del otro lado haya algo. De nuevo querés volver, pero ahora sí aparece una certeza, otra certeza, no la que vos querías. Sabés que ahora la pared no está, que no hay más pared, que no hay más nada. Te mantenés haciendo la vertical lo más que podés, sabiendo que no podés, que nunca pudiste, que te vas a caer. Te hubieras tirado al piso si no hubiera sido porque ya tampoco había más piso. Se va el piso y caes hacia abajo. No podés calcular cuánto caes. La sangre ahora te abandona la cabeza, que cae más rápido que la sangre, que te deja la tez de la cabeza blanca, hasta que abajo te topás con otro piso, un piso tan firme como el anterior, y te dejas caer con las piernas, o nada más te caes porque ya no sabés qué hacer. Parece que caes más de lo debido hasta que te apoyás contra una pared, tan firme e inexorable como la otra pared. A los costados de tus piernas sentís que hay muñecos, y seguís haciendo la vertical. Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où le mariage allait aimant, quand je revois